Estás molesto porque sabes que ha nacido. Es una nena parecida tanto a ti. Estás molesto porque no podés tenerla, por ser el fruto del amor en que te fingir. Estás molesto y has pedido conocerla. Lleva tu sangre y un poquito de tu amor. Amor, un día tú jugaste en aventuras. En ese hotel tú me engañaste un corazón. No te dirá papá, preguntará quién es. Y cuando sea mayor, te querrá conocer. No te dirá papá, y te odiará tal vez. Porque hiciste sufrir a su linda mamá. Me duele decirlo, pero no lo quiero. Ese hijo tuyo, de amores de antes, que ahora me entero. Me duele decirlo, me lleva mi sangre. Y aunque me respete, me duele pensar que no soy su padre. Que es la prueba de un error de adolescentes. Tú con él en una cama del amor. Me duele decirlo, si vive en mi casa. Si cuando me besa se llama papá, hace tanto daño. Que quiero gritarle que todo es mentira. Que cuando nació su madre lloró y su padre reía. Tu nombre era ese sol que alumbra la mañana. Tu nombre era la flor de mi jardín está. Tu nombre era la paz, mi vida, mi esperanza. La más linda canción que canta mi guitarra. Ahora que no estás, la sigo repitiendo. Golpea aquí en mi sien como si fuera el viento. Por eso es que escribí el más bonito verso, con la esperanza de que un día lo escuches desde lejos. Con la esperanza de que un día lo escuches desde lejos. Ana, Cristina, tu nombre no siga todas partes donde voy. Yo quiero por medio de estas notas contarte cuánto yo te quiero. Extraño, chiquita, las noches son largas que no puedo ni dormir. Me pongo a pensar que un día quizás regresar. Que se marchó, dejando una herida abierta en mi corazón. ¿Qué será de mí cuando en las noches no tenga más su calor? ¿Qué será de mí? Se lo dejó un dolor inaguantable en el corazón, porque no pensó de que ya será motivo de mí. Ay, que solo estoy. Solamente a Dios le pido que me diga dónde está y que me mande la muerte si ya no me quiere. Muriendo, sufriendo así, muriendo.